and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borland de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Y hoy nos falta la figura de Felipe, así que está aquí acompañándoos José del Martillo Metálico y tomando los mandos de los aparatos. De los aparatos. Cualquier fallo será suyo. ¿Se me oye? Sí. Bien. José, que compañero del metal, nunca mejor dicho, lleva 31, 35. Eso tiene rima. Eso es para... Lleva 35 años en Radio Arrebato haciendo el programa... El Martillo Metálico, todos los lunes, podéis escuchar a las 8:30. No es que meta más cañas que nosotros, pero sí. ¿Eh? Y hoy cuento con su colaboración y hemos dicho, ¿qué ponemos? ¿Qué vamos a poner, José? Entonces, nos hemos lanzado por algo que, además, cuando nos conocimos, Paco y yo, lo que más primaba por aquel entonces y lo que más nos tiraba era el thrash. El thrash metal, ¿eh? Yo venía de Getafe, traía algunas cintas... Inaudibles. Inaudibles, con unas grabaciones bastante malas, pero con joyitas, ¿eh? Que iremos desgranando. Vamos a empezar con un grupo que a ti te gusta mucho y no has elegido. ¿Ya? No has elegido. Grupo además que he visto un montón de veces en directo. Cienes y cienes de veces. Cienes y cienes no, pero 4 o 5 sí. Pues nos vamos hasta el 89. Overkill nos entregaron un LP para la eternidad. Hablamos de The Years of Decay. ¿Eh? 9 temas, todas con la marca distintiva de Overkill. Si no creo recordar mal, 4 LP de la banda. Cuarto LP. La potente voz de Blitz... Los del Bobby Bleed, los geniales línea de bajo de Didi y Bernie, la teoría de Silfuck, No, flack, no fuck, fuck es otra cosa. Y los solos distorsionados y nunca aburridos de Bobby Gustafson. Vamos a pinchar, que seguro que te gusta, Eliminator. Elimination. Bueno, pues yo voy a pinchar otra. El segundo corte de la cara A, una infaltable hasta el día de hoy en su setlist. Vamos con Overkill, Elimination. Yeah. thrash metal más que aventajado lo de Overkill en este... ¿Cómo te gustan, eh? Me encantan Overkill. Además que es de estos grupos que disco tras disco cambia un poco el sonido, pero sigue metiendo una tralla impresionante. Siguen hasta... Siguen. Hace poco han sacado un... Sí, el Scorch. Scorch. Buenísimo álbum también. Recomendadísimo. Por supuesto, Overkill siempre. No están considerados como de los grandes del thrash americanos, excluidos del Big Four, pero para mí sería... Quitaría Megadeth de los cuatro del Big Four, metería Overkill. Opinión personal. Dicho esto, seguimos. Seguimos con lo que sería para mí la segunda división del Big Four. Estaría obviamente encabezada por Overkill y también por esta banda que son Exodus. De ahí salió Kirk Hammett, luego en Metallica. Y aquí, banda en la cual militaba y creo que formó Gary Holt, guitarrista que años después pasó a formar parte de Slayer. Y pues bueno, seguía compatibilizándolo con Exodus. Primer álbum, año 1986, es Bonded by Blood. Bonded by Blood, el año 1985, grabado en el año 1984 y que por problemas con la discográfica no vio la luz hasta un año después. Punk con esteroides. Considerado uno de los álbumes más thrash de la época, y ya venía después de haberse publicado Metallica, su Kill 'Em All, también el Ride the Lightning, y Exodus marcó un paso más dentro del thrash. Qué buenos. Vamos a continuar con otro grupo que te gusta mucho. Yo te he traído cosas que te gustan para que vuelvas. Vamos a echar a Felipe. Vamos a echar a Felipe. Pues a lo mejor. Felipe está en la Feria del Disco en Holanda. Así que vamos a hacer la pelota para que nos traiga, nos traiga cositas. Muchos vinilos y muchas cositas. Un saludo, Felipe. Vamos con los Stormtroopers of Death, SOD. Uno de los eslabones que unen el hardcore punk con el speed metal. ¿Te gustan? 1985, este fue un álbum clave para unir dos tendencias, coger lo más bórrico del heavy metal y unirlo con la fiereza y la crudeza del punk. Pues surgido como una broma, en el descanso después de la grabación del Spreading the Disease de Anthrax, se juntan Scott Ian, Charlie Benante, con el ex bajista que fue de Anthrax, Dan Lilker, muy bien, que luego formó Nuclear Assault, que los tenemos por aquí también. Y nos queda el pipa, un pipa de Anthrax, todo quedaba en casa, que era Billy Milano, a la voz. El álbum resultante, Speak English or Die, grabado en 3 días y que después de 40 años todavía suena feroz. 22 pistas en menos de media hora, José. Lo bueno, si bruto, mil veces bueno. Mil veces bruto. Pues vamos con Speak English or Die, hijos bastardos del hardcore metal. Habla inglés o muere. Y eso era una bromita. Mira qué pedazo de disco. Para entretenerse. Vamos, continuamos. ¿Qué nos vas a poner? Ya que hemos abierto la veda de lo que era la unión entre el punk y el heavy metal, dando como resultado esto que habéis escuchado, otra de las bandas que surgió por allá por la época, formados en el año 1984 por unos chavales de 17, 14, 15 años que jugaban al fútbol americano, pues su pasión también por la música, por el, sobre todo por el hardcore americano de la época, y muy influenciados también por bandas rapidísimas, decidieron montar esta una banda con bastantes... Empezaron haciendo versiones de Venom, Slayer, Metallica, GDH, Minor Threat, o sea, con juntando esas bases y dándole ya ellos un poquito más de tralla. El resultado fue esta banda, que fueron de los primeros en hacer lo que se vino a denominar como thrashcore. Crossover, ¿no? Crossover, thrashcore, en su día considerados como la banda más rápida que había tocando. Un poquito de grindcore antes de que se acuñara el antes de acuñar el, nombre, el término. El término. Pero vamos, velocidad a raudales y tralla por un tubo. Primer álbum, año 1986, Convicted. Bueno, ya que no está Felipe, estoy yo para meter la gamba. No sonaba el álbum Convicted, ha sonado del álbum Money Talks, la canción que abría ese Money Talks también del año 1987. Muy bien, mira, nos aquí en el chat nos cuentan, ¿qué música más agradable para suicidarse y que los gritos de acojones no sean escuchados por el vecindario? Oye, pues estoy de acuerdo, la música acojonante. Vamos a ver si conseguimos que alguien más se suicide. No, que... Continuamos con Mr. Billy Milano, hemos hablado de él, pipa de Anthrax, en SOD, cuando se acaba SOD, sentía que podía y que tenía más gamberradas que ofrecer. De hecho, los álbumes posteriores que he ido sacando son casi álbumes de broma. De bromita. Sí, sí. Arremetiendo contra todo el mundo. Joder con la broma. Pues este tío monta Method of Destruction, MOD, siguiendo la fórmula de SOD, con una mezcla de thrash, guitarras rápidas y canciones cortas, como decimos de broma, y publican USA for MOD, que iba en contra del iba en USA contra de for Africa. Del USA for Africa, que montó sobre todo el Michael Jackson, por una parte, y luego la parte heavy, el proyecto Stars, que estaba capitaneado por Dio, y decir que a Dio, a Billy Milano no le caía nada bien Dio, entonces decidió montar esto de USA for MOD. Sí, para que se joda el Dio, ya ves tú. El Dio estaba preocupado. Pues esta fue una de las cintas que llegaron desde Getafe con una grabación. Imaginaros si esto suena así, con la grabación que yo traje en aquella época. Aquello era, pero vamos, insufrible. Aquello sí que era greencore. Era, ya sí que era para suicidarse. Pues vamos con la canción que abría este USA for MOD de MOD. Stay Hungry. Are you hungry? Perdón. Are you hungry? You will think you Pues así se ha ganado la vida el gordo Milano este. Gordo Milano, sí. Gordo Milano. Porque además, menuda bola. De... Sí, sí. Hay un vídeo que se tira desde, desde el arriba de los el amplificadores. Directo, el directo del Budokan. Del Budokan ese. Que no está grabado en el Budokan. Madre mía. Pero se tira desde una altura de, pues, serán, yo qué sé, 15 metros. Sí, como para sujetarle, para cogerle. No, pues le cogen. Siempre hay gente buena por el mundo. Bueno, le cogen, les aplasta más bien. Madre mía. Bueno, el thrash no solo estaba en Estados Unidos, fue en la Bay, ¿no? San Francisco, sí. Bay Area. Bueno, luego, sí. Perdón, han sonado grupos, bueno, Anthrax eran de Nueva York. Nueva York. SOD se formaron evidentemente en Nueva York, Overkill también son de New Jersey, pero lo fundamental estaba en el área de la bahía de San Francisco. No todo era allí, también pegó el salto a Europa y donde más fuerte caló fue en Alemania. También se formó como una especie de Big Four con Destruction, Creator, Sodom, Tankard y Sodom. Tankard. ¿Tankard ahí le metes? Sí, sí, son... Para mí son los, ya lo sé, ya lo sé. Los cuatro Big Four de Alemania. Quizás los más representativos y los que más han vendido y siguen funcionando son Sodom, para mí Sodom. Vale, perdona. Formados en el año 1981 por... Tom Ángel Ripper en la ciudad de Hell's Kitchen junto con Frank Tegersen. Que llevaba por nombre Agresor, y Chris Witchhunter a la batería. Witchhunter, que estuvo unos cuantos discos, después fue echado por sus problemas de alcoholismo y hace unos cuantos años falleció ya el hombre. Que Dios le tenga su gloria. Tercer álbum de la banda, Angel Torrance, para mí el mejor álbum de Sodom, que daba continuidad al Persecution Mania. Ya cambiaron un poco los títulos y los textos, empezaron con mucho satanismo y demás. Se dejaron de guerra. Y poco a poco empezaron ya con tema guerra, y en Angel Torrance se llenó de guerra por todos los lados. Aquí hacían un guiño a una de sus bandas favoritas, como son Motorhead. Ya en el álbum anterior hicieron una versión de Iron Fist, y aquí una canción de cosecha propia, hablando, como no, de guerra, y con un sonido muy Motorhead, que era este tercer corte de la cara B del álbum Angel Torrance, llevado por título Skew Bomb. Saludamos ahora a todos los amigos del Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Paco Yagüe y Felipe Hernando, emitiendo desde Radio Rebato en Guadalajara, y os estamos presentando grupos de la tierra. Hoy traemos a la banda alcarreña Séptima Invasión, viejos conocidos desde los 90. Pretenden conquistar el panorama musical con el mejor punk rock, melodías contagiosas, ritmos efervescentes y buenas letras. Su último disco es For Teenagers, una colección de canciones influidas por el espíritu de los Ramones. Vamos a pinchar Urbana 13 y nos oímos en próximas entregas de la colaboración de Estos Rock para Rock Entre Amigos Real Metal Magazine. ¡Adiós! Continuamos, nos vamos hasta 1986. ¿Qué pasó en el 86, José? Aparece el Raging Blood. Otro de los discos claves. Obra maestra. Otra obra maestra que hay que tener sí o sí. Must Have, ¿la tienes? Evidentemente, vinilo de la época. Vinilo de la época, sí señor. Con una duración de 28 minutos, lo bruto sí breve, dos veces bruto, es una patada en las pelotas que te deja sin aliento, ¿sí o no? Además, incluye uno de los riffs más conocidos de la historia del heavy metal, como es la introducción del tema que cierra el álbum, Raining Blood, Lloviendo Sangre. Sí. Y esa guitarra, esa melodía, es ponerla y todo el mundo ya enloquece. El contenido y la brutalidad del Raining Blood, me va a salir, conmocionaron al mundo, sentando las bases de lo que se convertiría en el thrash metal, death metal, bueno... Todas las bandas del metal extremo le deben algo a Slayer. Y a este además, publicado el mismo año que el Master of Puppets. Son dos piezas clave en el thrash. ¿Mejor disco detrás de todos los tiempos? Me gusta más el Master. ¿Te gusta? Es que tú eres más de... De los primeros Metallica. Que quede claro, yo también. Pues vamos a escuchar el Angel of Death del Raining Blood del 86. We'll be right back. Poco más se puede decir ya. Amén. Además, la formación clásica con Tonaraya, voz y bajo, Dave Lombardo, que estaba a la batería en aquella época. Se nota, ¿eh? Durante muchísimos años estuvo en la banda, luego salió por lo que sé, diferencias con Jeff Hanneman y con Kerry King. Y Jeff Hanneman, que en paz descanse. También, pobre hombre. Que le sustituyó Gary Holt cuando. Gary Holt de Exodus. Sí, señor, todo cuadra aquí. Todos son colegas y tocan, se montan mil bandas. Hacen bien. Bueno, como estábamos más o menos, las grandes olas de thrash fueron Estados Unidos y Alemania. Aquí en España también tocó un poquito de refilón. Fueron surgiendo bandas. De los primeros que surgieron, creo recordar a Fuck Off. Los Legión también. Y alguna que otra banda más. Pero bueno, luego fueron... Muro empezaron. Sí. Conqueteando ahí, acero y sangre. Sí, un poquito speed metal, thrash, un poquito de todo. Pues dentro de la escena alemana, un grupo que no llegó a ser muy conocido, publicaron tres álbumes, año 1986, 87 y 89, aunque se formaron en la ciudad de Onnesbruck en el año 1984, y la canción pegadiza que hizo que todo el mundo se enganchase a escuchar este grupo es la que va a sonar, I Wanna Fuck You, su primer LP, lleva por título como la propia banda. ¿La propia banda? Satan's Defloration Incorporated. Toma nombre, SDI. Y este, I Wanna Fuck You. I wanna fuck you. ¿Cómo te quedas? Me quedo muerta. He estado con 16 años o con 15, pues claro, oías estas cosas y decía, madre mía. Curiosidad que con respecto a esta canción. Sonó por primera vez en esta radio en el año 1988, final de temporada del Martillo Metálico, y ahí se estrenó este disco ya. Se dice pronto, ¿eh? La leyenda, hacía radio antes que se inventara la radio. Vamos a continuar con el tercer LP de Anthrax. ¿Te gustan Anthrax? Me encantan Anthrax. Among the Living, ya somos dos. Apareció en el 87, dedicado a la memoria de Cliff Burton, que 6 meses antes se había matado en el autobús de la gira del The Machine Tour, que iban ellos, Anthrax, de teloneros. Entonces se le dedican. ¿Quién lo produce? Eddie Kramer, que trabajó Jimi Hendrix, Zeppelin y Kiss. En el Alive, muy fan de Kiss, son estos tíos, man, que te pese, sí, sí. A ti. Charlie Benante es un declarado fan de Kiss. Pues ya somos dos, tú no. ¿Eh? Yo para nada. Un disco definitivo de thrash metal, sin temas de relleno, con lo que me gusta a mí esto, la interpretación de Charlie Benante a la batería, es simplemente divina. Otro de los discos que está en mi top 10 de álbumes, pues de sí, heavy metal. Te estoy trayendo cosas que te gustan. Pues vamos con el segundo corte de este Among the Living, Couching Amos. We'll be right back. ¿Cómo te quedas? Buenísima canción y mi tema favorito de Anthrax. Por eso te le he puesto. ¿Estás hoy jugando en casa, José? Para mí que habíamos hablado antes, ¿eh? Vendrás más veces. Si me lo permite Felipe. Bueno, ya Felipe, si no le decimos nada, no se entera. Le decimos que hemos puesto progresivo y feliz. Calla, por Dios. Venga, ¿qué nos toca ahora? Pues para finalizar y decir adiós con la manita. Dan Lilker, que le hemos mencionado antes. Cerramos el círculo. Con S.O.D., que también estuvo en el primer álbum de Anthrax, aquel Fistful of Metal. Pues la banda que formó nada más ese de Anthrax, Nuclear Assault, mucho más gamberros, sobre todo con John Connelly, guitarrista y cantante de la banda. Que parece una hiena rabiosa cantando. Además, de verdad. Su tercer álbum, Survive, y para mí lo que era el mejor corte de ese álbum, este Equal Rights. Con esto ya al final. Adiós. Nos vemos la semana que viene.